Cuando nada vale nada, y a una mujer guerrera jamás la podrán callar, ni amenazas ni cadenas para el objeto sexual. Y en las noches tendida en la cama con alguien sobre ti, vuelves a recordar a que has venido aquí, lejos de tu país, buscas sobrevivir, y muere tu inocencia luchando por seguir. De la historia te inventaste su final, te cortaste la cara para no provocar la belleza que tenías, ya no te volverá la dulzura. La basura, mujeres como tú, ilegal, sin derechos, sin poderte defender. Detrás de un bello cuerpo se esconde una mujer. Se esconde una mujer. Se esconde una mujer. Se esconde una mujer. No. noche que olvidada en el fondo del lago al otro día.